Gracias a la magia de Internet, estamos en comunicación directa con Alejandro el Chivo Elizondo, una de las dos mitades de los mundos, que podemos decir que fue una de las sorpresas más gratas para nosotros, que nos deparó el 2011, el descubrir esta genial banda desde México y su disco debut homónimo. Y bueno, en primer lugar, quisiera agradecerte, Chivo, por el contacto y preguntarte cómo le fue en sus últimas experiencias en vivo. Sabemos que estuvieron tocando en el Festival Normal y en el Festival SSXS. Es decir, después de grabar el disco, ¿qué tal fue esa experiencia de presentarlo en vivo? Ya, pues digo, estuvo muy padre, la verdad, porque han sido como dos, como que hemos agarrado dos como sesiones de lo que ha sido en vivo, ¿no? La primera fue, hicimos como una onda con dos baterías y así, lo cual no quedamos muy contentos, ¿no? Entonces ahora para estas presentaciones de lo que es el Normal, el DF y algunas presentaciones acústicas que tuvimos por acá, preferimos hacerlo como lo más sencillo posible. Entonces fue nada más batería, bajo. Y pues nosotros dos, ¿no? Los dos con guitarras y cantando entonces, y salió mucho mejor, ¿no? Como salió más apegado al disco, no nos fuimos tan otros lados, ¿no? Pero quedamos encantados, ¿no? Igual también estamos planeando ya como otras fechas y pues de seguro no las vamos a hacer igual, ¿no? Como que la idea siempre pues como es como estar cambiando, ¿no? Y también como no vivimos los dos juntos, o sea, Luis está en Monclova en su parte, yo soy de Monterrey, pero vivo en el DF. Entonces, como pues te da como mucho tiempo para pensar y no estás tanto tiempo como haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces como las planeaciones pues siento que son como muy diferentes, ¿no? Y un poco como mencionaste, vos estás en el DF y Luis está en Monclova. Entonces, ¿cómo se las arreglaron para el proceso de grabación del disco debut? Pues para el disco este de Los Mundos lo que hicimos fue. Primero yo invité, yo antes tenía otra banda que se llamaba 60 Tigres, la cual pues dejó de existir, ¿no? Y mientras estábamos grabando un disco para 60 Tigres, invité a Luis a cantar una canción, la que es El Sol No Sabe, se llama. El Sol No Sabe, pues es una canción, creo que es la número 6 del disco, una onda así. Y en esa canción pues lo invité a cantar y yo me había encargado de hacer toda la música de esa canción. Y de ahí, como todavía no nos deshacíamos 60 Tigres por completo, pero de ahí, de esa canción, o sea, ya me empezó como a salir la idea de, pues, invitarlo, porque me gustó mucho como la manera de trabajar yo en mi departamento o en mi lugar, así grabando lo que son maquetas. Grababa, le pasaba, para este disco le mandé lo que eran guitarras, teclados y bajos, y luego él ya me la regresaba con voces. Y hasta el último, ya grabé todas las baterías y ya como al cualquier detallito que le faltaba alguna canción o cosas así o quitar cosas, ya fue como el último proceso, pero fue como algo pues muy rápido, ¿no? Sin tanto pensar, lo hicimos como en aproximadamente cuatro, o sea, ya que nos pusimos a trabajar, lo hicimos en 4 meses más o menos el disco. Y ensayar para las grabaciones en vivo, me imagino que tampoco debe haber sido fácil por el hecho de no vivir en el mismo lugar. Sí, no, pues por eso te digo también, para las primeras fechas que hicimos como que dos baterías, tres guitarras, pues yo, o sea, bueno, yo fui el que me encargué acá en el DF de ensayar como pues a todos, ¿no? Y pues ya estaba batallando demasiado, ¿no? Con tanta gente que unos no pueden, otros sí, estos días no. Entonces, sí estuvo, las primeras veces estuvo muy difícil. Y la segunda vez me acompañó Efrén Barón y Mauricio Terracín, amigos con los que toco en otras bandas. Entonces, pues ya sabíamos cómo están como nuestras dinámicas, ¿no? Nuestras dinámicas, nuestros horarios, entonces, o sea, no batallamos nada para ensayar la segunda vez, fue como algo muy natural. Y después Luis llegó prácticamente 2, 3 días antes de los shows que hemos tenido y pues ya se monta, ¿no? De todos modos, Luis y yo ya me he juntado con él en Monterrey. Y digo, son canciones muy sencillas, ¿no? No son cosas para, o sea, no batallas mucho al tocar las canciones, de hecho. Tenemos por ahí como los acordes, ¿no? De que los pueden bajar como un PDF y tienen como todas nuestras canciones, ¿no? Y son, pues, te digo, son como súper sencillas. Y teniendo en cuenta que fuiste el arquitecto sonoro del último disco de Los Mundos, ese sonido, digamos ese sonido tan shoegazing, tan dream pop, ¿fue buscado o fue algo que se dio naturalmente durante el proceso de composición? Pues es que, pues más que nada era, digo, la música que escuchas te influye mucho, ¿no? O sea, no te voy a decir que no. Es obvio lo que tocamos, no es como nada fuera de lo normal, no estamos haciendo como las canciones más originales del mundo. De hecho, o sea, la idea de la banda de los mundos era hacer como lo primero que se te venga a la mente, ¿no? O sea, inclusive grababa 3 canciones en un día y se las mandaba, ¿no? Y pues te digo, era como no pensar mucho las cosas, no era tanto como, ah, sí, vamos a hacer una banda que sea shoegaze. De hecho, pues nuestro próximo disco igual no va a estar, no va a tener como la misma matiz que el primero, ¿no? Ya como, pues también como influye mucho como el equipo con lo que estás grabando, ¿no? Y en ese tiempo tenía muy de moda un pedal que es utilizado de que en casi todas las canciones, ¿no? Entonces, también eso mismo, también el equipo que usas, la guitarra que usas, el amplificador. Todo eso afecta, ¿no? Y como fue hecho tan en poco tiempo, pues ese fue el resultado, ¿no? Del disco. ¿Y han pensado en incorporar algún miembro estable a los mundos o prefieren seguir como un dúo y bueno, obviamente en una formación ampliada para las presentaciones en vivo? Lo hemos pensado meter gente, pero pues todavía no lo hacemos. Todavía no metemos a nadie más. Porque también como hemos pensado que igual a la hora de meter como más gente, más ideas, más cabezas, como que pues, o sea, son como más opiniones, ¿no? Son más opiniones, más palabras, e igual y puede crear una discusión, cosas de ese tipo, lo cual como que queremos evitar, ¿no? En la banda, porque es como, pues nuestra manera de trabajar es súper sencilla, de hecho, o sea, nunca le digo no a nada de Luis, y también él nunca me dice no a nada. O sea, siempre es de que hay que hacer esto sí. Entonces como que es muy fácil, ¿no? Estar trabajando y pues también hacerlo así como a distancia, digo, facilita mucho las cosas en cuanto a ese, pues en cuanto a ese aspecto, ¿no? Y tenemos P con Fuego Disco Amigos, que son 4 canciones grabadas en vivo, en dúo, que son Luis y yo, ¿no? Más que nada con tambores, panderos y 2 guitarras. Y sacamos ese P con esas 4 canciones y una canción inédita también, que pues bueno, no salió en el disco, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco cómo se dio este contacto para editar el último EP a través de un sello argentino, porque no hay mucha interacción, digamos, si bien es una movida que es sumamente bienvenida, porque sabemos que hay muchas cosas interesantes en México y de estos intercambios siempre salen cosas muy interesantes, me gustaría saber cómo se dio, quién dio el primer paso. Ya, pues nosotros encantados, nosotros habíamos grabado este EP y también ya teníamos la canción y teníamos la idea de sacar el EP y de pronto nos llegó un correo, ¿no? De parte de, pues, la disquera de Fuego Disco Amigos y nos mandó el correo este, pues, sugiriendo cómo sacar el disco, ¿no? El EP, o que sí que podríamos sacar como un disco, ¿no? Con ellos y pues fue lo que hicimos. Fue lo que hicimos sacar, o sea, ya como ya lo teníamos planeado, fue de que, ah, pues, o sea, como que todo ha sido como un clic así de que perfecto, ¿no? ¿Y conocen alguna banda argentina de la movida independiente o del mainstream? ¿Llega algo de la música argentina a México? Y te digo que no mucho, yo que conozca, digo, yo no soy como una persona que me paso buscando muchas bandas, viendo todo, sí, no hago tanto eso, pero no hay muchas bandas de Argentina que se escuchan acá igual. Yo al conocer la disquera, pues obviamente chequé las bandas que tenían y todo. Me gustó mucho esta banda que se llama La Ola que quiere ser Chao. Sí, la ola que quería ser Chao. Excelente banda. Me pareció genial, genial, así bien, bien chida esa banda. Y bueno, los Migues, ¿no? Que son como, si no, no entiendo bien, no, o sea, no sé bien cómo está, pero como que creo que uno toca también en la banda, güey. Sí, la ola que quería ser Chao. Excelente banda. Esa banda me gustó mucho, tienen un cover de Flaming Lips, ¿no? Y yo soy como súper fan de los Flaming Lips y pues también está bien chistoso, ¿no? Que se llama la canción de Mi Nombre es Rocío. Me pareció muy, muy buena esa canción. Bueno, y nos gustaría que nos cuentes un poco en qué andas con las otras bandas, con Enventura y con The Vulture. No, con Enventura, bueno, con Enventura ahorita nos encontramos grabando un disco. Ajá, sí, estamos grabando ahorita, de hecho no estamos haciendo fechas con Enventura. Estamos más que nada, bueno, pues concentrados con lo del disco y digo, no tenemos fecha de salida ni nada, nada más seguimos como haciéndolo, pero toqué yo con otra banda que se llama The Vulture, una onda más pesadona, así, Stoner Zona. Justamente en ese festival estuvieron tocando bandas argentinas, como por ejemplo Catupecu Machu y Non Palidece, que bueno, son bandas populares, digamos, pero no es de lo más interesante que tenemos para mostrar. Esto por supuesto en mi opinión. Sí, no, pues son opiniones. Aquí pues sé que sí son como algo populares, pero pues yo en realidad no los he escuchado. Digo, tendría que escucharlos para dar una opinión. Pero pues sí, te digo, de las bandas argentinas, pues de las pocas que conozco son esas también. Pues así me falta como mucho como hacer la conexión de conocer otras bandas o así. Pero digo, como poco a poco, ¿no? Bueno, y ya que estamos en este tema, te quería preguntar, como participás en diferentes bandas, ¿cómo es el proceso de composición? En el sentido de que, por ejemplo, se te ocurre una línea de bajo, un acorde de guitarra, ¿cómo es la decisión de decir, bueno, este arpegio va para esta banda, esta línea de bajo va para la otra? ¿Cómo se toma esa decisión? Ya, lo que me pasa es, ponle tú, hay dos bandas con las que toco batería, que es con The Vulture, y con otros de Guadalajara, que se llama Laurel Meets the Obsolete. Pues en esa banda básicamente me encargo pues de tocar batería, ¿no? O sea, tocar pues en vivo, ¿no? Batería. Con Laurel he grabado algunas canciones, ¿no? Algunas canciones sí he grabado con ellos, pero te digo, ellos se encargan de todas las canciones, entonces yo ahí no me meto mucho. Con Ementura, el que compone más es Elías. Y bueno, hay como unas tres o cuatro composiciones mías en este disco nuevo. Y los mundos, pues más que nada es como, pues por momento, ¿no? Por tiempo, digo, pues lo primero que haga, como que todo suena a eso, más que nada, porque son muchas de mis composiciones las hago primero con guitarra. Entonces, pues ya como que tienen, se podría decir que tienen como que el sello, ¿no? De que ya sabes de que, ah, bueno, vienen hechas, o sea, que están hechas por mí, ¿no? Aprovechando este contacto y el hecho de que conoces muy bien la movida independiente mexicana, ¿qué bandas o qué solistas nos podrías recomendar de la escena? Ya, de aquí de México, pues te recomendaría de mis bandas sí, favoritas, pues de hecho es esta, Laurel Meets the Obsolete, que son de Guadalajara. Yo también toco con ellos batería, pero pues bueno, me encanta tocar con ellos porque es como, pues muy libre, ¿no? Es mucho, ni tienes que ensayar tanto, puedes como improvisar mucho, te la terminas pasando muy bien. Y es una onda así como chuveicerona también, pero más stoner, pero no pesada, ¿no? O sea, todavía se mantiene bien, no se mantiene tan cosas sacadas así, tan del diablo ni nada de eso, ¿no? Y luego están, no sé, Juan Cirerol también me gusta mucho, ¿no? Que es como que él toca solo con su guitarra de 12 cuerdas y está muy padre. También Mentira Mentira, que es como banda de punk así, como onda Nirvana, pero más punk, ¿no? Guitarra y batería, así, bien como, bien básico todo. Y luego igual también Robota. Robota me gusta mucho, son así como de sintetizadores análogos, cajas de ritmo, como rock así totalmente pues hecho con aparatos análogos, bien como súper clavados, ¿no? Los chavos con sus instrumentos y todo eso. Y pues no sé, hay un montón de bandas, ¿no? Soledad también, batería, como tambor y guitarra, también está muy padre esa banda. Y hubo una de hecho que tocamos con ellos en el Normal, que está muy padre, me gustó mucho, se llama San Pedro el Cortés, si no me equivoco. Me gustaron mucho en vivo. Tienen una onda así como pues media ponquetona, así también alterada. Los Negretes también están muy padres. Por lo que me contás, tiene una movida más que amplia en México. La verdad, sí, es que sí hay demasiado, demasiado. Lo único que falta aquí en México es como más recorridos, más apoyo, más así, pero digo, bandas que están padres y todo las hay, pero pues como tú mencionas, ¿no? Muchas veces como que ya se agarran como a las bandas grandes y pues dan como con lo mismo. Y ya estaría muy padre, ponle, lo que me gustó de este festival de Norma, ¿no? Como que se arriesgan a traer bandas que al igual no son tan populares, pero son buenas bandas, ¿no? Entonces ya se juntan y pues tan creas o no están haciendo como cierta conciencia en la gente, ¿no? Al igual también, bueno, Luis tiene otra banda, ¿no? Pijama Party. Es como, pues más que nada es como su banda principal, es donde él compone. Ahí él sí se encarga de tocar guitarra y cantar y ya, pues los hace como, ya tienen como otro proceso. También Pijama Party es como, pues de hecho por eso lo invité, porque también es como de mis bandas favoritas de México. Una de las preguntas que más nos interesa. ¿Tienen planes de salir de México y de venir para Latinoamérica a tocar y más precisamente para Argentina? Ya, pues estaría genial. Nos encantaría ir. Claro, es un presupuesto como muy alto. No nos han llegado propuestas, las cuales pues estamos abiertos, ¿no? Nos encantaría sí ir a Argentina. De hecho, sí sería como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque pues nunca, de hecho, a Sudamérica, sino a Chile, Argentina, Colombia. Brasil. Son como lugares que nunca hemos visitado y nos encantaría. No hemos estado como muy en México, pero por otra parte sí siento que es como algo que es posible, ¿no? Y aparte como ahorita, como toda esta zona o bandas que cantan en español y cosas así, como que ya está habiendo como o una conexión entre ellas, ¿no? O que tú también mismo te preocupas por escuchar de que, pues, bandas en español, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, como que eso siento que a la larga, espero que sea de que a la corta o no sé, como pase, pues sí cree como un recorrido o un intercambio de bandas, ¿no? Como si conozco alguna disquera de aquí de México que trae como muchas bandas de Chile, más que nada de Chile creo que son los que traen. Tipo estas bandas como Astro, Napoleón Solo, no sé, pues hay como un montón de bandas de allá y que traen de allá para acá, ¿no? Entonces quiere como empezar a hacer como, pues ese, como intercambio, ¿no? Chivo, te agradezco muchísimo el contacto, fue un placer charlar con vos. Y bueno, para terminar esta sección del programa, me gustaría que nos elijas dos temas de los mundos, dos de tus favoritos, para musicalizar esta entrevista. Dos canciones, mis canciones favoritas de los mundos. Pues de mis canciones favoritas vienen siendo Pawn Soccer, porque es como, bueno, de hecho fue también de las primeras canciones que hicimos, y pues es como la base más sencilla que existe en el mundo. Cualquier persona puede agarrar su guitarra, tocarla y cantarla. Entonces como que esa sería una canción, Pawn Soccer, y probablemente pues el primer sencillo que sacamos o con lo que nos dimos a conocer, que es El Sol No Sabe, ¿no? Coincido totalmente, aunque es un disco tan compacto, tan redondo, tan homogéneo, que no es tan fácil elegir una o dos canciones, ¿no? Yo creo que cualquiera de los temas podrían ser cortes. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Chivo, y nos estaremos viendo en la próxima. Un abrazo grande. Gracias a ti, que tengan muy buen día y pues muchas gracias, ¿no? Encantados.